Notas al Margen. Un programa de música. Auspiciado por el Club del Disco. Hace un rato estábamos escuchando las cuerdas increíbles de... Suena las cuerdas de Oscar y su no sé qué, pero bueno, era Jacques Morellenbaum haciendo vibrar ese chelo. Y ahora vamos a disfrutar algo de un chico de acá. ¿Quién es Martín Devoto? Martín Devoto, bueno, no es tan chico ya. Es un poco más grande que yo, un poco más chico que vos. Chico decía por un bepi de acá. Un pibe, sí, que toca el chelo, que toca muy bien. Yo lo conocí en esas cosas, por esas cosas de la música, hace unos años. Y entonces cuando una vez pensé que hacía falta un chelista para un disco, lo llamé. Y entonces retomamos el contacto después de varios años sin vernos. Y me dijo, mirá, grabé un disco, no sé, te lo voy a acercar, a ver qué te parece para el Club del Disco. Y me trajo un disco, ¿cómo te diría? Notable. Extremo, te diría. Mirá vos. Y porque grabar un disco todo de chelo solo es una apuesta fuerte. Sobre todo cuando el disco se llama De Bach al Ruido. Uh-huh. Y en ese momento lo escuchamos y dijimos, esto es... Es violento, digamos. Es muy interesante. Por ahí no es para el gran público que quiere escuchar una canción alegre, porque va de una suite de Bach, la suite número 4 en mi bemol mayor, que es una suite para chelo solo, hasta obras recién escritas o muy recientes. Una obra de Luciano Berio, una de Kaija Saraio, que es un finlandés, una de Helmut Lachenmann y una de Christoph Penderecki. Pasando por una obra que se llama Tres Postales, de Carmelo Saita, que es la más nueva del disco, porque fue escrita en 2002. O sea que hay un relato que abarca 300 años de escritura para chelo solo, desde la precisión matemática y cierta dulzura del Bach y dificultad técnica, a obras que casi no tienen notas reales, sino que tienen ruido. Por eso se llama De Bach al Ruido, y es una buena iniciación para la música contemporánea, para aquel que le interesa la música contemporánea, porque aparte tiene Bach al principio, que es como un dulce que te dan para que te quedes tranquilo y que no te duela tanto como te sacan las muelas. Bueno, eso es lo que vamos a escuchar y con él vamos a hablar. Primero vamos a escuchar entonces, si te parece, de Johann Sebastian Bach, de la suite número 4, La Courante, o Corriente, que es el tercer número de la suite. Una suite, como todos los oyentes saben, es una seguidilla, es decir, una sucesión de danzas que no se bailaban. Ya en la época de Bach era una forma musical que se empleaba para instrumentos solo o para dos instrumentos. Entonces, esta suite, vamos a escuchar esto y presten atención a los ruiditos que se escuchan, porque en Bach también había ruiditos cuando uno tocaba el chelo. Thank you. Hace una semana celebrábamos los ruidos, las alegrías y las gesticulaciones que tenía Keith Jarrett cuando ejecutaba, ¿no? Sí. Libremente. Hoy saludamos la naturalidad que tiene el sonido en el disco de Baja el Ruido de Martín Devoto. ¿Cómo va, Martín? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien? Ahí te saludan, Diego. Salude, Diego. Hola, ¿qué tal? Habla Diego. Antes habló Alejandro Basile. ¿Cómo te va, Martín? Estábamos muy contentos escuchando tu disco. ¿Cómo fue hacerlo, pensarlo? No sé. Mira, la verdad es que el disco tiene una anécdota un poco particular. En realidad es como un registro, es un registro de un concierto que yo di hace algunos años, y después de escucharlo, mucha gente me insistió con que tenía que grabarlo. Entonces la grabación fue como la culminación de ese proceso, ¿no? De haber tocado ese concierto muchas veces. Y la verdad que sí, que para mí fue placentero. Aparte fue una experiencia totalmente nueva, porque era la primera vez que producí un disco, que lo grababa solo. Entonces tenía todo eso de lindo que tienen todas las novedades. O sea que vos entraste a grabar el estudio ya con el disco muy tocado. Sí. Eso es bueno. Te quería hacer un par de preguntas, Martín, que no te las hice en otro momento y aprovecho ahora. Desde mi ignorancia, pero aparte que puede servir para que la gente que escucha entienda. Nosotros sabemos que en la época de Bach convivía el violonchelo con la viola da gamba, o fue una época, digamos, de transición. Exactamente. ¿Bach escribía precisamente para el cello, para el instrumento que vos tocás, o para la viola da gamba? Escribía para el cello. O sea que pasa es que el cello en esa época tenía un montaje un poco distinto al que tiene actualmente. Ajá. Se tocaba sin puntal. Ajá. El arco era distinto. Las cuerdas eran de tripa. El puente también era un poco distinto. La proyección del mango. Uh-huh. Sí, había un... El instrumento básicamente es el mismo. Lo que pasa es que desde esa época hasta más o menos fines del siglo XIX, el instrumento evolucionó. Claro. De hecho, un chelo construido ahora tampoco es como los chelos que se construían en el siglo XIX. Claro. Igual se considera como en la cima de la evolución los instrumentos que hicieron Stradivarius, Guarneri y todos esos. Pero digamos que Bach escribió específicamente para el chelo y no para la viola da gamba. Específicamente para el chelo. Bien. Excepto la última de las 6 suites, que también es para un chelo, pero es para un chelo de 5 cuerdas. Ah, maldición. Eso sí, voy a comprar un instrumento ahora a la casa de música, no puedo tocar esa suite. No. No, lo que se hace es digitarla de forma tal que se pueda tocar en un instrumento de 4 cuerdas, lo que la vuelve una obra bastante compleja. Claro. Disculpame que te pregunte tanto sobre Bach, porque creo que lo más divertido, o no sé si divertido, pero en todo caso interesante de tu disco, es que te vas de Bach y nos llevas al siglo XX y XXI. Lo que pasa es que era esa duda nomás. Y escribimos en la reseña que salió en el Club del Disco, de tu disco, que estabas lejos del conservadurismo de ciertos próceres como el Pau Casals y Yo-Yo Ma, que bueno, que todavía vive, que es un chino relativamente joven que anda por ahí haciéndose famoso con el instrumento. Digamos, un excelente intérprete, además, ¿no? Es maravilloso, no lo niego, y así como también hubo otros fantásticos, pienso en este ruso, Rostropovich. Sí. Digo, bien, lo vi tocar algunas veces acá en la Argentina. Pero cuando uno escucha discos grabados en estudio de chelo solo o de chelo y otros instrumentos de estos monstruos, escucha justamente un instrumento que está como con los armónicos recortados, y en tu disco se escucha todo, se escucha cada ruidito. Creo que si hubiera entrado algún pequeño insecto al estudio también se escucharía, porque creo que la intención fue justamente mostrarlo como si estuviera ahí sonando. ¿Es así? Bueno, sí, el realismo en el disco para mí fue un tema importante. ¿Sí? A mí me importaba mucho que la toma fuera bastante realista. Incluso es una si uno comparando, de hecho nosotros cuando lo mezclábamos, comparábamos, ¿no?, con otras grabaciones de referencia. Sí. Y la verdad es que le pusimos muchísima menos cámara y tratamos de dejar el sonido lo más natural posible. Uno tenía la sensación de escuchar por ahí a alguien en el living de la casa, ¿no? Claro. Sin pensar en un chelo como suena en un hall de concierto. Claro. O en una cosa así. ¿Y eso no es una apuesta? ¿No tuviste miedo en algún momento de que eso aleje al oyente Digo, porque es justamente la gente está acostumbrada a una cosa más edulcorada por ahí. Sí, la gente está acostumbrada a eso. Lo que pasa es que A mí me pareció que realmente valía la pena. Sí, fue correr un riesgo. Uh-huh. Incluso, bueno, mucha gente ha criticado al disco por eso, lo que me parece absolutamente válido, pero a mí me pareció que el realismo, que ese realismo en Bach es muy útil y muy bueno para revelar todo lo que sigue. La música que grabaste después, digamos. La música que grabé después. Uh-huh. Vos viste que, es cierto, el orden no es cronológico, no tiene, las obras tienen un orden estilístico. Sí. Y, bueno, te quería comentar un par de cositas. Sí. Algunos músicos, colegas que lo escucharon, que no les gusta para nada la música contemporánea, de repente se pusieron a escuchar el disco y casi como sin darse cuenta llegaron a un punto y se empezaron a preguntar, ¿pero cómo puede ser que yo esté escuchando esto? Y llegaron casi sin darse cuenta. Yo creo que parte del realismo de la toma de Bach ayuda a que uno pueda llegar hasta puntos que por ahí pensaba que no podía llegar. Qué bueno eso, ¿no? Es como que se horrorizaron. ¿Cómo? ¿Me gusta esto? ¡Qué espanto! Claro, algo así. Decime una cosa, vos tenés contacto con Carmelo Saíta, por lo visto, porque... Claro, sí. Te ha escrito el texto que hay en el librito del disco. Sí, más que texto, es una declaración de principios, ¿no? Lo que tenés sí, yo le pedí que fuera un poco así el texto. Y de Carmelo Saíta grabaste 3 postales. Sí. ¿Querés contarnos brevemente de qué trata la obra y por qué está en el lugar que está en el disco? Sí, mira, la obra es una obra que él tenía ideada para chelo solo y que en un momento, bueno, nos encontramos para que trabajemos un poco sobre la pieza y le terminemos de dar forma. Estas 3 piezas tienen su forma final, que es fruto de un trabajo en conjunto con Carmelo. O sea que vos estrenaste la obra, por decir así. Yo la obra la estrené, están dedicadas a mí las 3 piezas, uh-huh. Y también la obra la fuimos corrigiendo, claro, también a medida que se fue tocando. Ajá. Digamos, esta versión final, definitiva, que es la que está en el disco, que es la que ya está en la partitura, que es un poco la que está cristalizada, fue variando... a medida que la obra la íbamos tocando, confrontando con el público, le íbamos haciendo pequeñas modificaciones. Uh-huh. Digamos, esa obra tiene lindo que es fruto de un trabajo en conjunto con Carmelo. Uh-huh. Y que para mí fue tremendamente placentero, ¿no? Estamos hablando con Martín Devoto. Martín está hablando de su disco de Bach, El Ruido, que fue editado por Blue Art, que viene además haciendo apuestas muy interesantes a la música, a la producción nacional, y en este caso además a un sonido como el del chelo que viene ganando cada vez más oyentes y está ganando cada vez más espacios, ¿no? Estás presentando, estás teniendo agenda, Martín, podemos ir a escucharte en los próximos días, semanas. Mira, los próximos conciertos que yo tengo... es el viernes 25 de julio en la Asociación Pestalozzi, uh-huh, que es un recital con piano que combina obras para piano solo y obras para cello solo y obras para cello y piano también. Sí, eso es en Freire... Freire 1882. Gracias. A las 20 horas. Es un recital con entrada, la entrada cuesta 15 pesos. Ah, bueno, bien. ¿Con qué nos vamos a despedir, Diego? Nos vamos a despedir de Martín escuchando... Me gustaría que Martín por eso cuente un poco la pieza. De las 3 postales de Carmelo Saíta, la número 2 sería Ischigualasto. ¿Dónde queda Ischigualasto, Martín? Es una localidad que queda en el Valle de la Luna. Apa. Igualmente, por ahí te puedo hacer una aclaración respecto del nombre. Sí. Él primero compuso las piezas, pensando en ideas musicales. Sí. Y después, de acuerdo a cómo fue quedando la música... Él pensó a qué le remitían esos nombres y pensó en distintos lugares de la Argentina. Bien. Entonces esta pieza, por palabras de Carmelo, me dice, esta pieza es como una cosa rara. Entonces pensé en las formas del Valle de la Luna, entonces busqué qué pueblo había por ahí y me gustó el nombre de Ischigualasto. Bueno, muchas gracias, Martín, que sigas bien y bueno, iremos ahí a escucharte algún día de estos. Muchas gracias a ustedes y saludos a todos los oyentes. Hasta luego. porque el canto es una huella extraña, es un camino, ya cuando la gente se pone a cantar y hasta el amanecer de un día, de otro día. Notas al margen, un programa de música. Hay mucha, mucha música que nos queda pendiente, dedicada a nosotros cuando éramos chicos. Entre otras, no creo que en esta, vamos a hacer seguramente otra versión de canciones para niños en la que podamos contar bien la historia y poner el tema de Zoltán Kodaly, ¿no? Sí, era una canción popular húngara que él armonizó, es muy bella. Necesita un tiempo de explicación y de contar la letra. Bella y negra. Bella y negra. Es una historia medio como de jinete sin cabeza, una cosa por el estilo, que merece unos 10, 15 minutos para ser explicada. Así que no será esta vez, pero será otra. Bueno, pero ahora tenemos dos perlitas para despedirnos. La primera es muy bella, pero yo además le apuesto a la segunda porque es un descubrimiento de Diego Lenker que está muy bueno. Lo primero es un amigo de esta casa, un amigo del Club del Disco y un amigo de toda la gente que disfruta la música bella y popular, por ejemplo. Sí, se trata del disco El Matecito de las Siete, que es de Luna Monti y Juan Quintero. Creo que es el disco con el que ellos se dieron a conocer, ¿no? Mm. Hicieron mucho ruido con ese disco y sobre todo con los arreglos vocales de Juan. Juan Quintero, que por estos días, en agosto creo, va a estar dando un curso de arreglos vocales de música folclórica argentina para músicos, para directores de coro, para cantantes, para lo que quiere ir a aprender a escribir con Juan. Un curso largo aparte. El tipo dijo, vamos a hacer un curso que son 10 horas en 2 días. O sea, ah, wow, intenso. Y hay que escribir. Espero poder anotarme yo para hacerlo. Creo que Juan se destaca, aparte de como excelente guitarrista, intérprete y compositor, sobre todo como un gran escritor de arreglos vocales a 2 o a 3 voces. Pero sobre, creo que hereda un poco la pluma, algunas cosas del Cuchi Leguizamón. Entonces, es muy picarón aparte, como es muy juguetón, agarró una canción para niños, que es la canción de Bañar a la Luna, de María Elena Walsh, y hizo algo... La mutó. Sí, yo creo que lo hicieron entre los dos, yo me los imagino, ellos son parejas, son sí, marido y mujer. Chico y chica. Chico y chica, y ella ahora está firmemente embarazada, sí. Esperando el primer hijo. Definitivamente, los que la han visto el otro día me han dicho. Y entonces me los imagino jugando, esta grabación es de hace 5 años, ahí en medio de un ensayo empezando a tirar armonías vocales, hicieron una cosa increíble. La primera vez que la escuché dije, esta gente, ¿quiénes son? Por favor, grabame este disco, dije. Y, perdón, esto quiero aclarar, porque yo nunca grabo discos. Ese disco lo escuché una vez. Diego Lenker acaba de hacer una declaración no. Que va contra todos sus principios. Lo escuché una vez el disco. Uh-huh. Y mi señora, en un rapto de entusiasmo, se lo prestó a una compañera de trabajo, que amante del folclore, dijo, tenés que escuchar esto. Y nunca volvió el disco. Uh-huh. Así que una vez que me grabé un disco, no lo puedo tener. Ahora lo he traído porque está en el catálogo del Club del Disco. Ha estado Bien. Hace 3 años y por eso teníamos un ejemplar y lo traje para devolver a la biblioteca, a la discoteca del club. Un disco que está descatalogado, no se consigue más. Entonces, Del Matecito de las Siete, de Luna Monti y Juan Quintero, canción de Bañar a la Luna, de María Elena Walsh. Ya la luna baja en camisón, a bañarse en un charquito con jabón. Ya la luna baja por allá, y por el charquito quito nadará. Ya la luna baja de perfil, con un abanico chico de marfil. ¿Quién la ve que con una cañita de bambú se la lleva a Siuquiu? Ya la luna baja en palanquín a robar un crisantemo del jardín. Ya la luna baja muy feliz a empolvarse con azúcar la nariz. Ya la luna baja por allí, su kimono dice no, no, y ella sí. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva Siuquiu. Ya la luna vino y le dio tos, pa' comer con dos palitos el aloe. Ya la luna en punta de pie, en una tacita chino tomate. Ya la luna baja en tobogán, revolviendo su sombrilla de azafrán. ¿Quién la pesque con una cañita de bambú? Se la lleva a Siuquiu. Creo que el atrevimiento del que hablábamos antes de nuestros músicos argentinos solamente aparece cuando hablamos de los chicos o de cuando éramos chicos, ¿no? Eso que le envidiamos a los brasileños cuando juegan con la música. Sí, qué maravilla lo que acabamos de escuchar. Increíble, increíblemente bello. Hay que dar muchas gracias por poder escuchar esto a El Pato Enciso Rivero, a Gonzalo Cladera que hicieron la producción, a Facu Acuña, a Santiago y a Camilo García y al Checho en Gaiman Chubut que hicieron la puesta en el aire. Nos vamos a ir con Diego Lenger escuchando una de las perlitas que descubrimos en este programa que trajo Diego Lenger en realidad. Para mí es uno de los momentos más felices porque me encantó, me encantó. Contá qué es. Esto es derivado de tener chicos, en realidad, porque uno no anda comprando muchos discos de música infantil si no tiene niños. Claro. ¿No? Pero hay un disco... No creas, ¿eh? ¿No? No, no. Hay un disco de Los Musiqueros, el último disco de Los Musiqueros creo que fue, que salió hace unos años, que tiene una versión de una canción de Luis María Pesetti. Luis María Pesetti no precisa mucha presentación, tiene su propio programa de radio también, donde habla para los chicos, y llena teatros, y saca discos todos los años. Tiene una canción fantástica que se llama Me van a hacer un hermanito. Que bien podría ser Polaroid de un Leo Maslía en la infancia. Claro, porque la canción encima, en este disco, que es un grupo de los musiqueros que integraban o integran Teresa Sandivaras, Beto Caletti y uno más, que no me acuerdo, pero Beto Caletti es un gran guitarrista. Y el que canta acá es, creo que es Tomás, el hijo de Teresa Sandivaras. O sea, no es ninguno de los músicos del grupo. Llamaron a un nene de 9 años para que cante esto. Por favor, escuchen. Ah, aparte, escuchen porque hay una tuba, si no me equivoco, en el arreglo. Hay una tuba, guitarra eléctrica y un niño bastante preocupado por lo que le está pasando. Hay una segunda parte de este programa. Gracias por todo. La señora a la que no nos acordamos, esa bella voz, era Cesaria Évora. Eso. Cumplimos con lo dicho y ahora nada, belleza. Me van a hacer un hermanito, qué contento que estoy. Pum, pum, pum, pum. Ya no estaré más solo en casa, ahora compartiré todo con él. Como mis papás, por ejemplo, me van a hacer un hermanito, qué contento que estoy. Pum, pum, pum. En casa hay un solo cuarto y a mí me daba miedo dormir solo. Y ahora mis papás me dijeron que no voy a tener más miedo porque viene un hermanito a hacerme compañía y usar mis juguetes. Me van a hacer un hermanito, qué contento que estoy. Pum, pum, pum, pum. Yo casi no tenía miedo, total que no era para tanto. Al fin no era tan feo dormir solo. Pregunté si más o menos van a ser de mi edad, me dijeron que no, va a haber que esperar. Me van a hacer un hermanito, qué contento que estoy. Pum, pum, pum, pum, pum. Notas al margen. Hoy en día es difícil de hacerse remarcar. Mes a mes se seleccionan obras de autor entre las mejores producciones y se envían a tu casa junto a toda la información de los artistas. Asociate. www.clubdeldisco.com. Notas al margen.